Jugamos mejor el segundo tiempo, aunque el primer tiempo habíamos jugado bien. Teníamos opciones muy claras de gol, muy claras. El rival tuvo una. Eso es el fútbol, la efectividad. Y en el segundo, me parece que hasta el segundo gol de ellos era todo de Olimpo. Bien aplomado en el juego, en el campo, bien parado el equipo, un buen juego. Entiendo que la posición de Jacobo en el medio nos dio más aplomo de todo punto de vista. Ellos nos dejábamos jugar, recuperábamos la pelota, ganábamos las segundas jugadas. Y hay un hecho puntual que termina siendo definitorio, que no se condice con lo que buscamos. Trabajamos eso, había la información, preparamos a los futbolistas para que ante cualquier situación de balón detenido, incluido los laterales, supiésemos cómo resolver, y cometimos un error grosero. Analizo el rendimiento, me quedo con bronca con el resultado claramente, pero Olimpo salió de Bahía y fue protagonista. Bueno, es una parte que yo debo reconocer de los futbolistas, a partir de su esfuerzo y de la convicción de sentir que son capaces de hacer grandes partidos fuera de Bahía. Ahora lo que perdimos esta noche tenemos que recuperarlo contra Tigre dentro de un par de semanas. Veníamos hacia el estadio y de repente una explosión en un cristal abajo fue lo primero que sufrimos nosotros, hasta que nos dimos cuenta que había una piedra, el vidrio roto, los jugadores que bajan, un cristal roto arriba, con hilo con un corte, otra ventanilla adelante también. Se pudiera haber cargado la vida de cualquiera de nosotros ahí arriba. ¿Sí? Yo no sé si es un hecho ligado a cuestiones de fútbol o un hecho fortuito que nos pasó a nosotros y le podía haber pasado a cualquiera. No lo pongo como argumento, como excusa de nada, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el partido, pero vivimos en una sociedad enferma, donde cada día estamos un poco peor, donde la gente está mal y hay un montón de gente que se aprovecha de situaciones. El micro vino por el mismo lugar que nos trajo la otra vez. Seguramente todos los visitantes pasan por ese lugar y probablemente sabían o esperaban que el micro de Olimpo en este caso pasase. Seguramente también al momento del impacto de las piedras se habrán ido cagándose de risa, sin saber que le podrían haber sacado la cabeza al doctor, porque la piedra pasa, ni se enteró Ángel. Sí, las astillas que nos cayeron en los ojos y demás. Pero bueno, no hablo de que hay que matar a nadie para que se entienda el mensaje, pero ojalá que gente así se mueva solita, en un costadito, sentadita, que de repente se fumó un porro de más, un paco de más, una línea de más, que se muera, que no le cague la vida a nadie, porque hoy nos pudiera haber cagado la vida a nosotros.